Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, padre. Un gusto estar con usted al aire y un saludo a toda su audiencia. En primer lugar, queríamos preguntarle sobre el portal Argentinos Alerta, que realmente siempre está alerta y lo agradecemos mucho y le felicitamos por la labor alerta de este tipo de leyes muchas veces o de accionar de los ministerios que en realidad van en contra de los valores, al menos que tenemos los católicos, y pensamos que muchas veces van contra la ley natural. ¿Cómo surge Argentinos Alerta? Bueno, Argentinos Alerta es una asociación civil que busca incentivar la participación ciudadana y un poco más de eso, la transformación social. Somos un grupo de laicos católicos que, teniendo vocación política, hace más o menos unos 4 años nos empezamos a plantear la necesidad de hacer algo por nuestra sociedad en clave cristiana y transformar la sociedad hacia los valores que nos proporcionan. Resultó que finalmente nos terminamos, no teníamos muchas alternativas y posibilidades de participación en las condiciones que queríamos dentro de los partidos políticos. Entonces decidimos crear nuestra propia herramienta, que es una plataforma web de participación, por medio de la cual incentivamos, informamos e incentivamos a la gente a participar. Y esta plataforma nació el 9 de julio, o sea, tuvo su día en el ciberespacio, el 9 de julio de 2007. Es decir, que llevamos 3 años, casi 4 años en línea. Y en este caso, la última alerta que tienen es acerca de esta revista del Ministerio de Educación que ustedes sostienen que quiere adoctrinar, que esto es adoctrinamiento estatal. A ver, coméntenos un poco su postura. Sí, nosotros, bueno, en primer lugar tomamos conocimiento de la revista por las declaraciones del ministro Scioli. Nos sorprendieron dos cosas. En primer lugar, que fuera financiado por el Fondo para la Población de las Naciones Unidas, que sabemos que nunca se ha apuntado al cinismo y siempre ha tenido una intención que tiene que ver con el tema de lo que llaman a nivel mundial, se está imponiendo el término de izquierda pélvica, por decirlo así, ¿cierto? Con una intención de relativizar el tema de la moral sexual y sobre todo del control de la natalidad. Nos llamó la atención eso en primer lugar, nos llamó la atención que fueran 6 millones de ejemplares en un país de 40 millones de habitantes, donde 40 y algo de millones de habitantes, donde una gran parte de estos habitantes son niños que no leen, otra parte son ancianos que tampoco van a leer eso, o sea que el número era demasiado importante. Entonces empezamos a investigar y encontramos algunos análisis de quienes habían tenido acceso a la revista primero y nos llamó la atención, hasta que finalmente pudimos tener nuestro ejemplar digital de la revista y comprobamos efectivamente lo que allí se decía, ¿no? Que una invitación al desenfreno, por decirlo así, y estamos a un paso de lo que se está haciendo en España. En este momento en España hay algún sector que está sosteniendo las clases, está dictando clases con revistas pornográficas en la clase, digamos. O sea, estamos a un paso. Esta revista tiene imágenes trocadas, tiene invitación a la masturbación, tiene una promoción de los métodos anticonceptivos no naturales, tiene una promoción de la homosexualidad como estilo de vida. Entonces, evidentemente, responde a las actividades o a las acciones que siempre realiza este tipo de movimientos, que se ha dado en llamar la izquierda pélvica. Y muchos padres, madres que estarán escuchando están en contra de que en las escuelas se les den este tipo de adoctrinamiento. Ahora va a llegar a los hogares por medio del Ministerio de Educación, que no entendemos muy bien cómo se mete el Ministerio de Educación en esas cuestiones en los hogares, ¿no? Cuando debería ser algo relacionado con las escuelas, ¿no? ¿Y qué aconsejan ustedes a los papás que se encuentran perplejos de que llega el niño de la escuela y dice, bueno, resulta que nos han puesto una peliculita un poco de desnudos, dice el niño, ¿no? Porque aquí en nuestro barrio ha pasado en la escuela pública ya. ¿Qué aconsejan a los padres? ¿Cómo reaccionar ante esta avalancha, ¿no? De adoctrinamiento en este sentido, ¿no? Más bien de perversión sexual, le llamaría yo. En primer lugar, hay una acción intrafamiliar que cada padre, en definitiva, deberá decidir cómo lo hace. Pero bueno, hay muchos buenos consejos dando vuelta por allí sobre cómo actuar con los chicos, ¿no es cierto? Cómo trabajar con los chicos. Además, el que conoce verdaderamente a sus hijos es el padre. Así que, en ese sentido, tal vez debería darle más consejos, pero sí es necesario actuar con los chicos para tratar de relativizar el efecto en primer lugar. En segundo lugar, hay que apuntar a la escuela, hay que protestar en la escuela, hay que protestar y dejar nuestra protesta por escrito. Y la cosa se puede enfocar como un atropello a nuestro derecho de patria potestad, se puede hasta iniciar una acción judicial hacia la escuela, en principio, hacia los maestros que propongan esto, que seguramente, bueno, esto derivará en que los maestros de alguna manera están obligados, y bueno, seguramente es para largo, pero bueno, dejar además por escrito en la escuela nuestra oposición a que nuestros hijos se les den este tipo de contenidos, ya que responden a valores muy diferentes de los valores muy contrarios, de los valores propugnados por la Constitución. Y finalmente, el tema es comprometerse un poco más allá y participar un poco más allá, ir a la participación en el ámbito ciudadano, en el ámbito político, hacer conocer nuestra voz por ejemplo, al ministro Scilioni. Existe la posibilidad, es decir, nosotros estamos ahora con esta alerta y hay centenas, ya debe andar por cerca de las 1.000 personas que le han escrito al ministro Scilioni, al Consejo Federal de Educación, y al plan del programa de educación sexual integral para protestar por esta medida, ¿no? Además, no ser inocente. Por ahí pensamos siempre que lo que viene, por ejemplo, de Naciones Unidas puede ser bueno, porque tenemos esa idea de la UNICEF que trabaja por el hambre de nuestros chicos, porque efectivamente hacen cosas buenas. Lamentablemente, las Naciones Unidas tienen detrás de esta figura agradable y buena, y de hacer cosas buenas, efectivamente, otras que no son tan buenas. Entonces hay que estar informados, dejar por escrito la protesta, impedir que a nuestros hijos se les dé eso, hacernos presentes en lo posible en la escuela, y si vemos que no se van a respetar nuestros derechos, retirar a nuestros hijos en esas horas, y además hablar con los otros padres, incentivarlos a que hagan este tipo de cosas para que no pase desapercibido. O sea, nuestra acción tiene que notarse, porque si no se nota, las personas que promueven este tipo de conductas actúan libremente. Me parece muy importante lo que acaba de decir del derecho que tienen los papás constitucionalmente de educar a sus hijos y este llamado de atención que puede hacer un papá al directivo en cuestión en cuanto a que es algo denunciable. Acá nos ha pasado en el barrio que ha ido la mamá y el directivo le ha dicho a ella que está loca por no querer que tengan esa. En concreto, era un vídeo de desnudos homosexuales lo que le pusieron con 12 años en la escuela y la trataron medio de loca. A veces los papás amenazan con el tema de la denuncia porque el niño en el en el recreo resulta que se ha hecho una heridita jugando al fútbol. Me parece que estos son temas más importantes para cuidar a los chicos y para cuidar su inocencia y su sana educación, como para así que verdaderamente poder comentar que asiste el derecho, ¿no?, a los padres de educar a los hijos y que los directivos lo tengan en cuenta y respeten esta educación. Una pregunta que no quería dejar en el tintero, Eduardo, puesto que con el portal Argentinos Alerta tienen ustedes una clara vocación de concienciar a la ciudadanía de que somos parte activa de la trayectoria del país, de la trayectoria de la sociedad, que no somos simples espectadores, que no somos simples comentaristas de decir qué mal están las cosas, que no somos simples súbditos de un gobierno, sino que somos ciudadanos activos, que tenemos voz, que tenemos voto, que es soberano el pueblo en la democracia. ¿Cómo ven desde su portal, la labor que están haciendo? ¿Cómo ven la concienciación ciudadana en este sentido? Digamos que la población está sensibilizada de que somos activos como ciudadanos en las decisiones y en la marcha del país, o todavía parece como que estamos muy adormecidos, amodorrados y que nos pasan por encima. Bueno, justamente observamos que la mayor parte de la gente parecía estar en un adormecimiento respecto a estos atropellos que se viven cotidianamente, y entonces decidimos tratar de ser el despertador. Aquí nosotros, en nuestro primer logo, que ahora no lo tiene, nuestro primer logo tenía un reloj, un viejo reloj despertador sobre campana, como para decir, bueno, alerta, despertarse, a trabajar. Resulta que, bueno, al principio nos encontramos con una serie de dificultades a este respecto, porque había mucha gente, o sea, había muy poca gente que participaba. Gracias a Dios, el tema ha ido creciendo. Nosotros pasamos de tener los primeros días o meses un promedio de 300 a 400 visitas diarias en el portal, a hoy que tenemos entre 3.000 a 5.000 visitas diarias en el portal, con una alta participación, no solo en las alertas, sino que la gente deja sus comentarios, participa a través de las redes sociales que también están integradas a nuestra página, tales como Facebook, Twitter y todas estas herramientas nuevas que hemos ido incorporando en la medida que se han ido generalizando, y realmente nos hemos llevado la sorpresa de que la gente empieza a participar todavía, me parece, pobremente, pero empieza a participar con más fuerza y con más ganas, y cada vez son más, y cada vez hay más entusiasmo, y sobre todo es interesante ver cómo ante mayor ataque la gente reacciona. Y, por ejemplo, el año pasado tuvimos un repunte importantísimo nosotros con el tema de esta ley de matrimonio de personas del mismo sexo. Hubo una altísima participación en esta ocasión. Nosotros estuvimos coordinando y trabajando para las movilizaciones también, que se hicieron en distintos lugares del país, y realmente nos asombró eso. Y a partir de ahí, la participación medio que se ha mantenido, es decir, ha crecido y se ha mantenido. Y bueno, nosotros, por ejemplo, por decir algo, en los primeros 3 años, hasta el 8 de diciembre del año pasado, habíamos logrado 1.000.000 de visitas. Desde el 8 de diciembre hasta el Viernes Santo de este año, es decir, en pocos meses logramos 500.000 visitas. O sea, en pocos meses logramos 500.000 visitas, que era la mitad de lo que habíamos logrado en más de 3 años. Y desde el Viernes Santo hasta hoy tenemos aproximadamente 4.000 visitas por día. Esto es interesante porque la gente se muy interesada y se informa y se forma. Muchísimas gracias, Eduardo, por estas palabras y felicitaciones por ese éxito y ese auge de Argentinos Alertas. Nosotros en Verdad en Libertad, nuestro portal de internet, también hacemos siempre enlace a las alertas de ustedes y ojalá que toda esta labor de concienciación tenga su fruto, como vemos que sí que lo está teniendo, pero a ver si logramos alertar y despertar entre todos a la población. Como ustedes también, agradecemos a ustedes, toda la gente que compone Argentinos Alerta, y felicito también a ustedes por su programa y por la dedicación que le ponen. Y bueno, agradecemos también la vinculación que tienen con esto. Muchas gracias, Eduardo.